Cuando hablan las miradas pertenece al 16º álbum titulado Extremo de la Orquesta Guayacán. Pero es momento de recordar a una de las agrupaciones más sonadas de la década de los 70 y parte de los 80. Estamos hablando del Conjunto Clásico con su canción Señora Ley. Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti. Tenga la gana, tú eres la ley, y a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, y yo te siento tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Oiga, señora ley, mire, señora ley. Agenda, señora ley, señora ley. Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie. Porque me castiga, señora ley. Y usted sabe que yo nunca le hice. Puertorriqueño Tito Nieves por 8 años, hasta que en 1985 decidió seguir su carrera como solista. Ahora escuchemos el tema Un Verano en Nueva York del grupo El Gran Combo de Puerto Rico. Quieres divertir con el canto y con cosas con prudencia. Fiesta folclórica quiere. La fiesta de San Juan. El Gran Combo de Puerto Rico, o también conocida como la Universidad de la Salsa. El tema es interpretado por Andy Montañez, que luego de un tiempo se separa del grupo para comenzar su carrera también como solista. Pero es momento de otro grande de Puerto Rico. Él es Paquito Guzmán y su canción Se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor. con las manos un buen día. Recopilatorio denominado Pura Salsa en el 2006, de Paquito Guzmán, que en realidad su nombre es Frank Guzmán Gayle. Continuando con salseros puertorriqueños, es turno de Ismael Rivera Jr. con su tema Que Murmuren. Consigo lo que quiero, salsa a los rumberos. Eso te lo digo yo. Sonero mayor. Ahora es tiempo de escuchar a Eddie Santiago con su canción Tú me haces falta. Cuando te prometí, nunca te prometí ser fiel. Pero no nos confundas cuando dije amarte a mí. Cuando te prometí, te prometo por temor fallar, de dejar de sentir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito, y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta y tengo amores que te han. Thank you. sería amor de verdad. Y te extrañé, lo admito. Y regresé. Tú me haces falta, en ti las noches son un fantasma. De la privacidad en 1989 del cantante Eddie Santiago, que tiene más de 29 años de carrera artística. Ahora es momento de disfrutar de una sobredosis, pero no se asusten, me refiero a una sobredosis salsera con el grupo Titanes. Sobredosis de amor.

escuchar producto nacional, pero cambiemos un poco el estilo, ya que vamos a escuchar salsa urbana. Ellos son de la provincia Verde Esmeraldas. Escuchemos a Gallo Rap y Blue Records con su canción Los que la montan. Oye, aquí estamos los manes, la estamos rompiendo. Gallo Rap con Blue Records, somos los que somos. No sé, están los manes que la están rompiendo. En Esmeraldas la estamos haciendo. Son manes que la montan y saben cómo es. Harto dinero, billetes de a 100. ¿Dónde están los manes que la están rompiendo? En Esmeraldas la estamos haciendo. Son manes que la montan y saben cómo es. Para que en la zona lo baile usted. Sabe que yo me monto como me quiera montar. La gente que está escuchando cuento si les va a gustar. Coge tu pareja pa' bailar esta cata. DJ Blue con el mismo que yo rap. Esto está sabroso, super hiper contagioso. Cuando lo canto pego, en verdad yo me lo gozo. Que salgan para un lado toditos los envidiosos que llegaron a romperla, este par de monstruos. ¿Dónde están los manes que la están rompiendo? En Esmeralda la estamos haciendo. Los manes que la montan y saben cómo es. Harto dinero, billetes de a 100. ¿Dónde están los manes que la están rompiendo? Son manes que la montan y saben cómo es. Para que en la zona lo baile usted. Así que montate, si venga, tiente. Llegaron aquí los manes que te van a hacer moverte. Que estamos fuertes, dando fuertes, ya me lo entendió, así que repete, venga sola, con su cola, que aquí tenemos biela y un par de rola. Cuando la capa esto nos volvemos en bola, que aquí hay alto billete y estamos para las cosas. ¿Dónde están los manes que la están rompiendo? En Esmeralda la estamos haciendo. Los manes que la montan y saben cómo es. Harto dinero, billetes de a 100. ¿Dónde están los manes que la están rompiendo? Los manes que la montan y saben cómo es. Para que en la zona lo baile usted. Rumba que rumba, va pa' la rumba. Rumba más que rumba, rumba pa' gozar. Rumba pa' la joda, pa' vacilar. Rumba que rumba, va pa' la rumba. Nos estamos montando, estamos viajando. De un lado para el otro, estamos pegando. Rumba que rumba, va pa' la rumba. Igual, igual, igual es tu tiro. Si yo no tengo sonando, somos la atracción. Rumba que rumba, va pa' la rumba. Ay, móntate, trépate, alócate. Llegaron aquí los manes que te van a hacer mover. Rumba que rumba, va pa' la rumba. Ya llegó la parte que tú estabas esperando. Así que todo el mundo atento gozando. Vamos a hacer una joda, yo les digo cuando. Uno, dos, tres, vamos empezando. Venga para acá, no se te haga la niñada. Este es pa' soltera con novio. Continuando con esta línea, es turno de Reylo con su salsa urbana ecuatoriana y su tema Gózala como es. Esto es una vaina ahí, suavecito para ti, picantito como ahí, yo sé que te gusta a ti, yo como dice Lindo. Mueva arriba la que quiere gozar, la soltera que ya quiere gozar, y la casada que no se me quiere hablar. Mueva arriba la que quiere que la rumba te va a quedar. Gózala como es, gózala como es. Como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve, como ve,

solo tú y yo sabemos hacer el amor. Thank you.